las estrellas de Santa Marta nacen en el azul del cielo de la Nevada. Vienen bajando la sierra hasta Playa Blanca, jugueteando con la arena al mar de Taganga. Y van danzando entre las aguas de mil colores que tiene el mar. Ellas se ocultan por las mañanas y cuando el sol comienza a alumbrar. Y aparecen toda la noche en el cielo azul que no tiene fin. Acariciando en el horizonte la nube blanca en Punta Verdín. De Santa Marta aparecen en los cielos del Rodadero y se mecen bajiticas en una hamaca, rezando toda la noche los cocoteros. Van acompañando al pescador y al campesino, al indio Tairona que identifican como su hijo, y le van pidiendo por los caminos de libertad que no le acabe nunca su nido ni contamine su inmensidad. Cuidemos la sierra, seamos buenos hijos. Cuidemos la sierra, seamos buenos hijos. Cuidemos la sierra y hombre, seamos buenos hijos, compa. Cuidemos la sierra y hombre, seamos buenos.